Buenos días a todos y todas en esta nublada mañana en nuestro podcast de la EPA. En esta ocasión tendremos invitadas, invitados especiales para hablar de qué es esto de la EPA y la incidencia política, la educación popular ambiental, qué tiene que ver con la política. Vamos a estar analizando cuál es mi rol, nuestro rol en este proceso de educación popular ambiental. Y bueno, para esto podríamos empezar con reconocer que la educación popular ambiental fomenta, potencia sujetas críticas con autonomía personal y comunitaria para decidir y construir. ¿Qué construimos y qué decidimos? Pues poder. Ese poder que estamos construyendo con las formas de cómo nos organizamos, gestionamos y tomamos decisiones desde lo público, que también incluye lo privado, en lo personal, intrapersonal. Y es lo que denominamos incidencia política. Esto que es que nos lleva a reconocernos dentro de un territorio, desde lo ecocéntrico, desde lo biocéntrico. La educación popular ambiental tiene claves. Estas claves que son como notas musicales que nos van dando el ritmo de lo que vamos haciendo. Y para eso tenemos a nuestra compañera Iris, que nos va a hablar de estas claves. Hola Claudia y Jesús, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a lo que me comentas, puedo decir que no existe alguna receta tal cual para poder crear incidencia política. Sin embargo, en la EPA identificamos claves que nos ayudarán a conseguir que sea un proceso más participativo y colaborativo. Algunas de estas claves son la práctica educativa emancipadora, la formación de sujetos críticos, activos, comprometidos con los cambios en su entorno. También promover el aprendizaje colaborativo, construir conocimientos de forma colectiva, el conocimiento territorial que incluye lo espiritual, la cuerpa, el sujeto o sujeta. También incluye valores, reciprocidad, solidaridad, sororidad, complementariedad, corresponsabilidad y cooperación. También nos hace crear otros imaginarios y el juego cooperativo. Al igual que está alejada de la perspectiva androcéntrica, porque es una práctica transformadora que critica fuertemente al patriarcado. Muchas gracias, Iris. Sin duda son importantes estas claves para reflexionar acerca de la incidencia política que se hace desde la EPA y al mismo tiempo reflexionar sobre nuestro rol de facilitadores y facilitadoras. Y hablando de esto, tenemos a nuestro compañero Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando y platicando de estos temas tan importantes. ¿Cuál es el rol de la facilitadora, el facilitador dentro de la educación popular ambiental? Pues en esta época de crisis tenemos que ir más allá del aula y del taller para cambiar nuestra realidad, nuestra forma de vivir personal y social. Por ejemplo, en la educación tradicional nos han enseñado que para la problemática de la escasez del agua tenemos que evitar el desperdicio cerrando la llave, componiendo goteras, etc. Y resulta que si ya sabemos qué hacer, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es aquí donde entra la educación popular ambiental, que contribuye a la formación de sujetos críticos que a través de organizarse de manera colectiva promueven cambios a las problemáticas ecológicas, sociales y políticas, a nuestra manera de convivir. La facilitadora, el facilitador, crea condiciones para la construcción de saberes y aprendizajes colaborativos que incitan a pasar a la acción. Esto quiere decir, retomando el ejemplo anterior, buscar no solo una causa a la solución de la escasez del agua. Podemos investigar qué es lo que pasa con las empresas que gastan miles de litros por minuto, con las empresas extractivas que además de utilizar una gran cantidad de agua, contaminan los caudales. También, ¿qué efecto tiene la deforestación? ¿A dónde van los residuos urbanos de las alcantarillas? Entonces, podemos decir que el facilitador va a ayudar a la comunidad que pueda decidir qué acciones tomar para lograr cambios en su entorno. Tenemos que pasar a la acción de manera consciente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Iris. Seguramente seguiremos reflexionando acerca de estas claves, de lo que significa la educación popular ambiental, la incidencia política y la generación de poder popular. les pedimos a todos quienes nos escuchan que nos sintonicen en el siguiente podcast de la EPA. Muchas gracias.